Hola a todos, este es el episodio número 20 para el 5 de agosto del año 2007. Hoy vamos a hablar sobre otra BBS, en concreto sobre FIC BBS, que está situada en la Facultad de Informática de La Coruña, en España. Su CISOP actual es Emilio Padrón. FIC BBS forma parte de Fidonet como nodo 2.348/105. También es el nodo 9.2.348/105 de la red VirNet. Y a su vez, también es el 13.2.348/1 de FICnet, que es su propia red. Existen muchas formas de acceder a FIC BBS. La más clásica, y como siempre, es la de punto, usando un mailer y programas específicos para redes FTN. Como ayuda, FIC BBS cuenta con paquetes de punto preconfigurados. También se pueden encontrar más información sobre cómo hacerse punto en la propia BBS. Otra forma de acceder a FIC BBS es a través de news o grupos de noticias, con un programa adecuado para ello. Tal vez la forma más sencilla de acceder al FIC BBS es vía web, usando cualquier navegador. Esto ya pienso que lo puede hacer cualquiera. FIC BBS recibe varias áreas de ficheros de las redes Fidonet y VirNet. De FIDE llegan sobre todo ficheros administrativos, como son las node list, las normas, etc. Mientras que VirNet distribuye software antivirus. Aunque no se sea punto de esas redes, se pueden acceder a los ficheros desde FIC BBS. Desde finales del 2004, FIC está montado sobre un digital server 3200, con dos procesadores Pentium 2 a 266 MHz y 128 MB de RAM. Como software de base se usa Debian, GNU Linux, y en particular, para lo que es la BBS, programas del proyecto Husky, además de IfMail para el gate de news, News Portal para el acceso web, y BinKD como mailer vía Internet. Típicamente, un punto utiliza tres programas. Un lector o editor de correo, que es con el que se lee y escribe los mensajes. Un toser para empaquetar el correo que envía y desempaquetar el que recibe. Y un mailer para llamar al BBS, que es el que procede a enviar y recibir los paquetes de correo. Seguramente el editor más popular sea el Goldet. Entre los tosers estarían el Crashmail y el HPT. Se puede usar casi cualquier mailer para conectar con FIC, tanto al estilo clásico, mediante RTB, o sea, línea de teléfono normal, llamando al número +34, que es el prefijo de España, 981-167-162, como a través de Internet, usando los protocolos RAP de IFCICO por el puerto 60.179 o el Telnet VModem por el puerto 60.177 y también a través del popular BinKP. Este último lo soporta el BinKD. También comentar que existe un paquete de punto para Windows que integra editor, toser y mailer, el Appoint. Para emplear información sobre esta BBS, visitar su web en http://www.ficbbs.org.